Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Bienvenidos a este espacio de la espiritualidad, a este espacio de la mente sana en cuerpo sano. Pues siempre, todos los días, en diferentes horarios, llegando a través de Radio Cielo a todos vuestros hogares, a cada destino de nuestro país y del mundo, a través también de la página web, como también a través de las diferentes retransmisoras que nos sintonizan a nivel nacional. Siempre buscando la profundidad, el contenido profundo de la realidad, llegar a lo que siempre se denomina la verdad de las cosas, a lo más profundo de poder comprender el por qué estamos aquí, en esta prueba de vida, en este mundo, y qué es lo que nos conviene hacer a cada uno, qué es lo mejor para la humanidad, para nuestro prójimo, para la familia, para los hijos, para la esposa, el esposo y para todos los que nos rodean. Bueno, vamos a tocar un tema bastante interesante, es profundo, es la base de la sociedad. La base de la sociedad. Estamos hablando del matrimonio, la familia. Y según leyes cósmicas, según leyes universales, quizás ya conocemos bastante según las leyes humanas, ¿no? Según las leyes humanas, al parecer se conoce bastante, pero según las leyes que rigen el cosmos, el universo, la marcha armoniosa del universo, según esas leyes, quizás muchos lo desconozcan, o la gran mayoría de la humanidad desconozca lo que es este sacro oficio, ¿no? O este sacramento de unión, de unidad, de coloquio amoroso. Bueno, es un tema bastante interesante porque de una u otra forma todo ser humano al final llega a cumplir esos propósitos, o la gran mayoría, de formar una familia, de tener un hogar, de unirse a una pareja, a un hombre o una mujer, y bueno, desarrollarse, autoperfeccionarse, y así buscar la perfección física y mental. Bueno, ¿qué nos dice? No tal quizás un psicólogo o estudioso de los matrimonios, sino ¿qué nos dice el creador de toda forma de vida, de todo matrimonio, para que al menos quienes ya estemos en matrimonio nos pongamos a la orden, y también aquellos que desean contraer matrimonio, aquellos que están en edad también de la adolescencia, de la juventud, qué es lo que les conviene con respecto a un verdadero matrimonio? Entonces, el Creador nos dice que primeramente, antes de pensar en matrimonio, esto es muy importante tomarlo en cuenta, y los que no lo hicieron, bueno, todavía se puede hacer. Ojo, los que ya están en matrimonio, todavía pueden hacerlo, porque nunca es tarde para comenzar a hacer algo bueno, algo positivo, como dice la canción, ¿no? Es decir, antes de pensar en matrimonio, hombre y mujer primeramente debieron procurar, primero, antes que nada, la perfección mental y la perfección física. Esto es bastante importante. ¿Y a qué se denomina perfeccionarse físicamente y mentalmente? Mentalmente, pues, a través de las emociones sanas, a través de los pensamientos elevados, a través de una visualización de lo que serían el perfeccionamiento en los hijos, o hacer del matrimonio un paraíso, aspirar a ser un paraíso. Y en la parte física, aparte, de por cierto, del desarrollo también, ¿no?, de las virtudes del ser humano. Y en el perfeccionamiento físico también, hacer desarrollar la materia, el cuerpo, los órganos, el cerebro. Imagínense el cerebro, perfeccionar el perfeccionamiento cerebral, una cosa pero estupenda, maravillosa. ¿Pero por qué ese perfeccionamiento? Porque por ley de herencia, a la hora de procrear, todo eso se iba a transmitir a los hijos. O se transmitía perfeccionamiento o imperfecciones, debilidades. Y más de las veces eso se ha hecho y se sigue haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, el perfeccionamiento significaba, pues, que había que conocerse a sí mismo. A ver quién soy, cuáles son mis tendencias, qué es lo que más me gusta. ¿En función de qué? En función, lógicamente, de las Sagradas Escrituras. Ahí está el punto, quizá de quiebre para la gran mayoría de los matrimonios, que no tomaron en cuenta los principios de las Sagradas Escrituras para poder efectuar un matrimonio. La gran mayoría, pues, contrajo matrimonio según las leyes establecidas de los seres humanos, según las leyes de las religiones, pero no según las leyes cósmicas, según lo que debe durar, de lo que aquello que dé eternidad. Entonces, si uno no sabía primero el contenido de una Sagrada Escritura, la que usted elija, y lógicamente que hay muchas Sagradas Escrituras, pero hay jerarquías en ellas, y la jerarquía máxima, pues, es la Biblia, ¿no? Es la jerarquía máxima. Hay otras jerarquías menores. En otras palabras, una cosa es el Creador, y otra cosa es son los profetas o maestros, profetas que vienen a este mundo a hacer evolucionar a la humanidad. En otros casos también revolucionarios de la prueba de la vida. Entonces, en cuanto a jerarquías de Sagradas Escrituras, pues primero está lo que se conoce como el conjunto de libros, la Biblia, con su Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el que prácticamente encabeza esas Sagradas Escrituras es el Cristo, Jesús, ¿no? O el Alfa y Omega también, ¿no? Porque si hacemos un reencuentro histórico, el mismo ser divino que representa a Dios en el pasado vino como Moisés, le siguió después como Emmanuel, ¿no? Después Jesús cuando fue creciendo, y el final verdaderamente decían este era Cristo, o sea el ungido, el Hijo de Dios. Y bueno, y se despide también después en el libro de Apocalipsis como ya con un nombre cósmico que había de venir, como Alfa y Omega, es decir, para los entendidos, los estudiosos. Los que no pues quieren entender, los que no profundizan, no estudian, seguirán con el nombre de Jesús, María y José, o seguirán con el nombre de Cristo, o el Hijo de Dios, o etcétera, muchos nombres. Pero lo que es, ¿no? Bueno, entonces hay que saber diferenciar las jerarquías planetarias y las jerarquías hemisféricas. Ahora, las hemisféricas, las Sagradas Escrituras hemisféricas, que también al fin y al cabo hablan del matrimonio adecuado, no es que hablen de otro tipo de matrimonio, hablan de lo mismo, porque también son revelaciones divinas, pero son para determinados lugares, no para en forma general todo el planeta. Esto es muy importante entenderlo. Por ejemplo, los Vedas es para la India. Usted no ve los Vedas, pues acá en América Latina no ha influenciado América Latina, ni Europa tampoco, ni en la China, ¿cierto? Entonces es para la India, los Vedas, también una revelación de autoperfeccionamiento para aquellos pueblos, en razón de que el Creador dice que a nadie deshereda. No va a enviar Sagrada Escritura nada más para un lugar, ¿no? Y los otros quedan desprotegidos, ¿no? A nadie deshereda. Y bueno, a través de esta revelación, pues aparecen siempre las religiones que malogran la revelación, que comienzan a interpretar a sus intereses, sus antojos, y bueno, pues ya no le dan el verdadero valor. Hay mucha idolatría actualmente, inclusive a través de los Vedas. Después, más hacia el oriente, tenemos el Corán, que también surgen sectas, religiones a través de esta revelación y malora su contenido, pero primigeniamente tiene sus principios. Y así sucesivamente tenemos doctrinas y convenios también, ya en menor jerarquía, en la parte de Norteamérica. Y tenemos también lo que es el taoísmo, ya es más pequeño todavía. Y así sucesivamente tenemos, llamémosle perlas, nada más, perlitas del saber, perlas del conocimiento, pero no son doctrinas. Una doctrina abarca a todo el planeta. Entonces hay que saber diferenciar y respetar las jerarquías. Yo tengo que respetar, por ejemplo, a un budista, ¿no? Él cree, pues, en su, digamos, en la fe, en las enseñanzas de Buda. Bueno, Buda no manda a matar tampoco, ¿no? No manda a la idolatría. Pero cuando él parte, pues surgen siempre los idólatras, comienzan a hacer de Buda prácticamente un amuleto. Y usted lo ve a Buda ahí sentado, barrigón, ¿no? Todo chanchito, como de la buena suerte. Dicen, el Buda de la buena suerte, ese ya es idolatría. El Buda jamás quiso eso, él dio muchas enseñanzas. Y así se malogra ya lo primigenio, el contenido. Y así sucesivamente, para cada, llamémosle, no religión, las religiones más bien surgen a través de las revelaciones, alrededor de las revelaciones. Es como como hablar la Biblia, por ejemplo. Alrededor existen un montón de religiones que cada una interpreta a sus, generalmente no es como debe ser, sino a su interés, a su conveniencia. Y eso lógicamente no es del agrado del Creador, porque se llama división en la fe, y más aún comercio de la fe. ¿Se da cuenta? Una cosa es que usted lea al Creador en su casa, en su hogar, con los suyos, y convoque a otros también, pues a los vecinos, ¿no? Que se congregue a estudiar, a analizar, a profundizar y a su aplicación. Y otra cosa es que usted ya encuentre a una religión bien constituida, con sus dirigentes, llámese elder, pastores, gurús, curas, papas, etcétera, etcétera. Y entonces ya cambia la cosa. Ya es una institución que quiere representar al Creador o a la Biblia. Y eso al final cae en el comercio de la fe. Y lógicamente los débiles mentales se dejan atrapar, porque quieren que la religión le dé la salvación. Y la religión lógicamente utiliza a Cristo para arriba y para abajo. ¿Cómo lo trapean a Cristo? Ese es el gancho, ¿no? Para decir pues, que ellos tienen la verdad, que ellos no hablan en nombre de nadie sino de Cristo, y la gente les cree. Pero al final, lo que si usted mira todo el planeta, despierta otra realidad, que eso no es más que división, división en la fe. Porque usted va caminando, sale de su templo, donde se ha congregado, y va a una esquina y encuentra otro templo de otra religión. Pasa a la otra esquina y encuentra otro templo de otra religión. Y usted no se va a cansar de encontrar cantidades de templos y religiones. Entonces se dan cuenta, la diferencia es enorme, ¿eh?, entre ser estudioso y ser religioso. Bueno, no sé si usted sea estudioso o religioso, si usted congregue en algún templo especial, en alguna religión especial, o congregue en su casa con los suyos. Entonces, bueno, entonces hay que saber diferenciar, ¿no?, las jerarquías en el conocimiento. Pero todas hablan, en fin, del matrimonio. Ahora, indudablemente, todo matrimonio siempre comienza por el acercamiento, ¿no?, por el enamoramiento, ¿cierto? A todos nos ha pasado, ¿no?, la atracción, ¿no? Por principio comienza con la atracción física y después la atracción mental, espiritual, pero generalmente los matrimonios de este mundo no se basan en las Sagradas Escrituras. Ese no es un enamoramiento espiritual, en otras palabras. Generalmente los enamoramientos, por ejemplo, cuando se dan en una fiesta, ¿no?, a través de una fiesta, a través de un encuentro, son físicos. O qué bonita o qué bonito es, habla bien bonito, habla bien bonita, es graciosa o es gracioso. Comienza el acercamiento, pero por cuestiones físicas, que eso desgraciadamente pues no es lo que determina que perdure un matrimonio, porque lo físico cansa, lo espiritual no cansa. Entonces cuando usted se encuentra con alguien pues y se enamora, no es que caramba, tengo una filosofía profunda y hable de la ley de la eternidad, hable de lo que es de verdaderamente el amor, el respeto al amor, sino generalmente más se manifiestan sensaciones, ¿no?, que no perduran, sensaciones de atracción, como ganchos. La pareja siempre se presenta con lo aparentemente mejor, con su máscara. Sí, es la máscara la que está, pero detrás de él es otra cosa, ¿no? Y hasta que, como quien dice, ponen la trampa. Ambos se ponen una trampa, ¿no?, para que caigan. Una vez que ambos caen, bueno, listo, está cumplido el deseo, nada más. Pero después, ya en la práctica, cuando se comprometen y cuando ya prácticamente juran, inclusive, otros prometen, lo mejor es la promesa. Vienen los hijos, ahí vienen los calvarios, pero que yo no te conocía que tú eras así. Es decir, la caja de Pandora comienza a revelar lo que verdaderamente es cada uno. Y ahí vienen los dramas, pues. Ahí vienen los dramas. Porque cada uno saca a relucir lo que verdaderamente es, porque no se puede guardar o aparentar. Se aparentó todo en etapa de enamoramiento. Pero después ya no se puede, porque viene la convivencia. Entonces cada uno realmente ya se manifiesta como es. Por eso que la idea era que había que conocer hasta las últimas consecuencias a lo que debe ser el cónyuge, ¿no? El futuro esposo o la futura esposa. Entonces, las sensaciones de enamoramiento, si bien son de lo más bonito, adecuado, ¿no? Caricias, besitos, abracitos, ¿no? Pero eso es nada más parte, quizás sea parte, pero de una u otra forma, generalmente esas sensaciones las pone el mundo. Como por ejemplo muchos les gusta exhibirse, están en los parques ahí abrazándose, besándose, imagínense ostentando que aparentemente se quieren, y los niños, es la inocencia, pasando por ahí y viendo, ¿qué? Malos ejemplos, porque lo íntimo no se debe exhibir, no es correcto exhibirlo, es algo íntimo que solamente le compete a dos seres, hombre y mujer, por ejemplo los que se exhibieron en los parques, ahí en medio de la oscuridad, o otros exhibiéndose a la luz, eso es espantoso, para la eternidad de ambos, ese es pura inmoralidad. Entonces, de una u otra forma, los matrimonios así se fueron efectuando. La gran mayoría, según el Creador o según el mundo, indudablemente se efectuaron según el mundo. Entonces, por ahí comenzó a surgir el amor, pero interesado. Entonces, este me conviene, este no me conviene, este tiene dinero, este no tiene, este tiene un poquito más amoroso, pero emicio, este de acá, bueno, no es tanto, pero tiene, y a mí me conviene mejor que tenga, ya en el camino, pues, la cosa capaz cambie, y así sucesivamente, hasta que se arribó, ya, a las relaciones sexuales. Ya la cosa, como dice, ya se definió, prácticamente, ya nadie puede separarlos. Entonces ya el compromiso fue ya profundo, pero ¿cómo fue el camino? Ahí está el detalle. ¿Cómo se efectuó el acercamiento? ¿En base a qué principios? Si fueron principios espirituales, en el respeto a las leyes del universo, a las leyes de lo que debe ser la familia, los hijos, o al capricho personal. Entonces, el gran problema es cuando viene después. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué antes demoraban un poco más los matrimonios? Demoraban mucho más, años, ¿no? Y en cambio ahora, los matrimonios prácticamente, a lo mucho, muchos duran un año, ¿no? Otros al mes ya se están divorciando. Otros más inmaduros a los 15 días, o sea, pasan los primeros días en matrimonio, pues llega la semana y se armó el escándalo, y otros, bueno, perduran un año, dos años, otros 10 años, otros 20 años, se olvidaron de harás una sola carne, y así sucesivamente. Los matrimonios no duran hoy en día. ¿Por qué? Porque las bases, los principios, no tienen profundidad, las raíces no están sustentadas, alimentadas, nutridas en base a las leyes espirituales. Las leyes espirituales, las leyes espirituales equivale a decir cumplimiento de todas las virtudes que acompañan al ser humano. Y la virtud más grande, pues, es el amor. Es el amor, es una de las virtudes más grandes que deben lubricar, como quien dice, el amor. Pero ¿qué tipo de amor? Lógicamente tiene que ser el amor de la Sagrada Escritura, ¿no? No va a ser otro amor. El amor que nos dice el Creador, que debe ser primero paciente, o sea, paciente, hay que esperar hasta que complazca, la complacencia sea total, el servicio del uno al otro, el no envidiarse, el no aparentar lo que no se es, o menos hacerse importante, como dice el libro de Primera de Corintios, no actuar con bajeza. Uf, cuántos matrimonios actúan, pero con bajeza. Hacen sexos, relaciones sexuales, por decir, anales, tienen más de una, dos, tres, cuatro parejas, terminan matándose entre ellos, o sea, actúan pues con bajezas. Otros matan a los hijos. Es espantoso lo que se ve cuando el amor actúa con bajeza, o el matrimonio actúa con bajeza. El verdadero amor, dice el Creador también, que no busca su propio interés. Eso es bonito, ¿no? Sino primero el interés del otro. Eso es maravilloso. Tampoco se deja llevar por la ira. Hoy en día los matrimonios es pura cólera, pura ira, puro grito. Y si uno ofende al otro, el otro ya está a la venganza. O sea, no hay perdón en los matrimonios de baja categoría. Y lógicamente el matrimonio verdadero es el que le gusta siempre lo justo, desecha lo injusto. Es aquel que siempre se habla la verdad y se dice la verdad. La verdad se hace una sola en la pareja, en el matrimonio. Y si hay un error, inmediatamente viene la disculpa y estira la mano, levántate. Es interesante, ¿no? Y bueno, y lo soporta, pero muchos no se soportan. Por cualquier mita, mírame esta paja, no, me divorcio. O sea, no hay, digamos, paciencia. Entonces, lógicamente, pues que el otro amor es el amor ya del mundo, que hace que usted 24 horas se case solo por 24 horas, o haga un contrato, como hacen otros países, ¿no?, por un año. ¿Para qué? Para salvaguardar usted su dinero, su economía. Y si me divorcio, se me va con la mitad, de acuerdo a ley. Entonces, mejor hacemos un contrato, ¿no? En ambos casos nos ponemos de acuerdo y vamos a un notario. ¿Te das cuenta? Y vamos a un notario y ahí, pues bueno, solamente nos comprometemos por un año. Después, bye bye, cada uno por su lado, por su sitio. Y no tengo ningún compromiso contigo, o bueno, en caso de que no nos llevemos bien, bueno, te doy tanto. Es mi plata y me ha costado y te doy tanto. Bueno, se ponen de acuerdo y listo. Entonces, prácticamente, esos matrimonios son de lo más aberrante, ¿no? Son matrimonios solamente, digamos, de prostitución, donde uno prostituye su cuerpo y el otro también, y listo, ¿no? Es un matrimonio de dos prostitutos, que solamente se compran el cuerpo, solo que hay una oferta, uno no tiene dinero, el otro sí tiene, y se venden, ¿no?, por un tiempo. Bueno, lógicamente, esos aparentes matrimonios, pues, que van a estar bendecidos por la luz, por el Creador, es de lo más bajo que puede existir en esta época que estamos viviendo. Y generalmente lo hacen así las grandes estrellas de cine, aquellos que acumulan grandes fortunas y tienen miedo de que la pareja que les toque pues se lo quite todo. Entonces realizan esos matrimonios. De hecho, que ahí no hay nada de amor. Ahí tenemos ejemplo Elizabeth Taylor, ¿no? Una artista de cine que creo que es 7 matrimonios, y a toda pompa, a todo lujo, y siempre lógicamente con magnates. Y al final, ¿cómo termina? Termina pues prácticamente alcohólica. Terminan mal, definitivamente, y peor es el compromiso ante el Creador. Imagínense, avergüenza estar frente al Creador en los momentos de que tenga que estar, ¿no? A ver cómo le fue en su matrimonio o en sus matrimonios. Bueno, fueron matrimonios que simplemente se desarrolló la codicia, nada más. Donde el interés, la codicia, más que el respeto por lo que debe ser un matrimonio, por el amor o por la familia. Entonces, imagínense, no es tan fácil, ¿no? Elegir una pareja ni constituir un matrimonio, de acuerdo a la ley de la luz. Primero que hay que enterarse, hay que estudiar, para no escandalizar, para no degradarse, para no transmitir imperfecciones a los hijos. Es espantoso. Ahora, ¿cuántos usurpadoras y usurpadores hay de los matrimonios, donde se usurpan los amores ajenos, donde se quita a otros, o otros quitan a otras que ya son casadas? Antes de ayer nomás, una noticia de un jovencito de 22 años, 23 años, que ya se quería tirar de un puente. ¿Por qué? Porque encontró a su enamorada con otro hombre. Imagínense, lo encontró con otro hombre. Entonces él se había enamorado seguramente y ella no. Estaba por placer ella, y él, bueno, seguramente se había enamorado y no podía concebir que el amor de su vida le esté engañando con otro. Entonces ese tampoco no es amor. Él no es que él se haya enamorado. Claro, se ha enamorado, pero a nivel del mundo, a nivel de un apasionamiento. Y bueno, pues quería cometer tamaño delito. Iba a empeorar su situación aquí en este planeta. Bueno, menos mal que no lo hizo. Le hicieron comprender y, bueno, lo tomó como un mal momento, ¿no? Pero así es, así como se dan las infinitas categorías de llamado, diríamos así, matrimonios, ¿no? Donde cuando se casan, pues generalmente visten de blanco, ¿no? El otro viene internado y la otra de blanco, pero ya por dentro están quizás ya engendrando, ¿no?, los hijos. Entonces, ¿qué diría Cristo? Diría, pues, una vez más, sepulcros blanqueados por fuera o edificios blanqueados por fuera, pero no tan blanqueados por dentro, ¿no? Hermoseados por fuera, pero más corrompidos por dentro. Bueno, todas estas escenas se verán indudablemente, y todo el mundo aprenderá mucho en los acontecimientos que vienen, ¿no? Entonces hay mucho que hablar de ello, pero lo que sí es bastante importante de que quienes todavía estén pensando en el matrimonio, lógicamente algunos están buscando su príncipe azul, y los varones también buscando a su princesa. Pero lo que sí le digo es que lo correcto es lo correcto, ¿no? Primeramente hay que cultivar la perfección física, mental y espiritual. Hay que buscar ese perfeccionamiento, tanto en lo físico como en lo mental y en lo espiritual. Y así sucesivamente buscar también la pareja ideal que reúne esos requisitos. Pero hay un detalle, ¿no? Que generalmente, yo diría en 80-90%, las parejas a veces ya están dadas en el destino. Es decir, por ejemplo, alguien que busca a su pareja está en un punto del continente y justo aparece al otro punto del continente. Como que fueran pedidos, ¿no? Como que estuviera dado ya, inclusive hasta los hijos, quiénes van a ser los hijos, la familia, como que hubiera un acuerdo antes. Ese antes es antes de venir a esta existencia. ¿Dónde? En un lugar del universo. Generalmente se llama pues el reino de los cielos, donde uno planifica lo que va a ser su futura vida. Y lógicamente con todas quizás deudas que se tenga que pagar, o si no hay deudas, solo perfeccionamiento. Entonces hay un destino que cumplir en cada ser humano. Y ese destino se lo hace cada uno de anteriores existencias. Y pues el problema está pues que muchas veces yo no me acuerdo que haya elegido a esta mujer o a este hombre. Y es que uno desconoce las leyes que se desarrollan en el universo. Pues en este caso las leyes de la atracción, las leyes del matrimonio, las leyes de una pareja, ¿no? De cómo, por qué motivos se encuentran, en qué circunstancias se encuentran. Esto es bastante importante, bastante interesante. Y bueno, y eso que no estamos hablando de los adúlteros, de los fornicarios, que es algo bastante espantoso de todo esto, ¿no? Las relaciones sexuales, el deber de los padres, ¿no? Una vez que, bueno, ya están pues formalizados el matrimonio y de ahí vienen los hijos, ¿no? ¿Qué se hereda a los hijos? ¿Un carro, una casa? ¿Qué se hereda en la espiritualidad de cada uno? La disciplina, el orden, la espiritualidad, la marcha armoniosa. Es decir, bueno, hay muchos temas interesantes para que un matrimonio realmente perdure. Entonces, ¿cuándo un matrimonio perdura? Cuando se fundamenta en principios y en leyes espirituales. Eso es lo maravilloso. Porque cualquier problema que haya se solucionará fácilmente. Así es. Cualquier ventarrón que venga, pues los principios serán más fuertes que el problema. Porque las columnas van a estar bien formadas, bien enraizadas. Entonces el matrimonio generalmente perdura. Y bueno, y al final pues el matrimonio es para el autoperfeccionamiento. Bueno, tú me enseñas, yo te enseño. Lo que yo no sé te voy a enseñar y tú me enseñas lo que yo no sé. No existe pues matrimonio perfecto. No existe, sería aburrido, ¿no?, que ambos sean ignorantes o ambos conozcan mucho. Es decir, siempre hay algo que enseñar a la pareja y viceversa, algo que aprender de la pareja. Y esos son generalmente el desarrollo de las virtudes que cada uno trae. Los dones, ¿qué más? Las fortalezas que se trae cada uno. Entonces uno quiere transmitir esas fortalezas, esos dones, ese desarrollo de virtudes hacia la pareja. Y viceversa, a ver, ¿yo qué aprendo? O a veces, bueno, quizás no haya mucho que aprender, pero de todas maneras, mi compromiso es elevarte, ayudarte que te eleves como ser humano, como espíritu. Y justamente por el amor que te tengo, supérate, elévate, perfeccionate. Y bueno, pues si hay humildad en la pareja, gracias, ¿no? Y va a estar eternamente agradecido, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Enseñar lo que uno sabe y aprender lo que uno no sabe. Entonces así se desarrolla, por eso un matrimonio se construye piedra a piedra, así se va construyendo ladrillo tras ladrillo y se va armando y se van soportando y van buscando puntos de equilibrio, van buscando, digamos, ideas donde ambos estén de acuerdo. Y entonces van apareciendo los brotes a los costados, ¿no?, que son los hijos. Y así sucesivamente, pues es algo maravilloso, ¿no? Y si usted ya tiene hijos, ya está casado, bueno, y no fue así el matrimonio, pues se puede todavía construir. Es cuestión de unirse, es cuestión de dialogar y decir, mira, escuché que el matrimonio debe ser así. Y tiene lógica, ¿no? Es lo más perfecto, pero lo hemos hecho así según el mundo, no según el Creador, sino según sus leyes. Entonces creo que es momento de ponernos a buen recado. Estar de acuerdo, siempre en forma amorosa, ¿no? Indudablemente. O buscar la psicología para que entienda la otra parte, la pareja. No, que ya muy tarde, que mira, nuestros años. No existen, no existe desfase de tiempo para querer hacer las cosas bien, ¿no?, o para enderezarlas. No, pero ya los hijos están crecidos, no interesa. El problema es nosotros como matrimonio. Y entonces se comienza a leer al Creador, se comienza a buscar también asesoría, tutoría, lo hay. Y entonces uno va encontrando recién el verdadero fundamento de lo que debe ser un matrimonio. Y cómo cambia ya la sensación del amor, más bien se une más, se profundiza mucho más lo que estaba así un poco tibio en las sensaciones del amor. Se profundiza mucho más. Entonces uno no necesariamente puede ser verdaderamente feliz en el matrimonio, pues a los primeros años, ni en los 10 o 20 años. A veces puede ser recién encontrar el verdadero significado del amor, el verdadero significado del matrimonio, pues a los 60, 70, 80 años. Pero todo es posible para aquel que quiere hacerlo, ¿no? Pero los que no, pues bueno, así pues terminarán como comenzaron, bien o mal, ¿no? Y bueno, también hay un punto interesante, cómo debe ser, por ejemplo, la crianza de los hijos dentro ya del matrimonio. Cómo debe ser el comportamiento del padre, de la madre o de los padres, ¿no?, hacia los hijos. Cómo debe ser la educación. Esto también es interesante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay demasiados hogares de padres que miman a los hijos. Otros los insultan con groserías. Uy, eso es espantoso. Y lógicamente esos hijos, imagínese usted que son insultados, eso de hecho van a crecer en la grosería. Buscan amigos por ley de semejanza también que sean groseros y se convierten en hablar solo groserías y se vuelven insolentes. Y cuando quieren enamorar, una semana, dos, tres días, ¿y por qué? Porque lo primero que le lanzan son groserías. Y cuando se casan, de igual manera, salen los hijos, igual reciben la ley de la herencia, pues de la grosería de los padres, del insulto. Y son niños que crecen en baja autoestima, baja autoestima. Como quien dice, mis padres me maltrataban, me herían constantemente, que no sirvo para nada, que esto, que lo otro, que soy chato, que soy barrigón, que soy feo, o vanidad si soy, que soy bonito, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay interesantes consejos, ¿no?, que debemos aprender, ¿no?, para formar hijos que prácticamente presten todo su servicio a la humanidad. Ese es quizás uno de los mejores consejos que uno puede dar como padres. Primero, que no se olviden del Creador. Siempre tengan al Creador en todos los momentos de su vida. Segundo, que se proyecten en qué todo lo que hagan, hacer una carrera y todo, en qué van a servir a la humanidad, a su prójimo. Siempre para uno debe ser lo último. Para uno hay que pensar en lo último. Y dando se recibe, pues. se dan cuenta. Entonces, recién una sociedad camina, avanza, cuando lo que se expresa es la solidaridad para todos y por todos. Entonces, es bastante interesante los principios que debemos cultivar con respecto a lo que debe ser los matrimonios, los enamoramientos, los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa, en breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tranquilos? ¿Contentos? Espero que al menos estén más tranquilos y más contentos que Julián y Juliana. Ah, ¿no conocen ustedes a esta pareja? ¿Seguro que no? Pues vengan, asómense. ¡Julián! ¡Julián! ¿Qué te pasa, mujer? Julián, ¿y ese perfume? ¿Cuál perfume? ¡Perfume barato! ¡Apestas! ¿Será porque no me he bañado todavía? ¡Ja, ja, ja! Haciéndote el gracioso, ¿verdad? ¿Y este mensajito en el celular? ¿Qué mensajito? ¡Nos vemos mañana a las 8, Cecilia! Ay. ¿Quién es Cecilia? ¡Respóndeme! ¡Cecilia es la contadora! ¡Tengo que revisar con ella unas facturas! ¡Ay, la contadora, ¿verdad? ¡Será perfumadora! ¿Qué dices? A mí tú no me engañas, Julián. ¡Tú me estás ocultando algo! ¡Claro que te estoy ocultando algo! ¿Sabes qué? ¡Que ya me tienes harto! ¡Aburrido con tus malditos celos! ¡Yo no aguanto más esto! ¿Me oyes? ¡Me largo de aquí! ¡No, Julián! ¡Julián, por favor! ¡Me voy! ¡Julián, no! ¡No, por favor, Julián! Celos que son más que una locura, que me hunde la amargura de un amor irracional. Los celos, ay, los malditos celos, como dice la canción. Los celos que queman como carbones encendidos. A ver, ¿quiénes de ustedes que me están escuchando se han visto reflejados en el espejo de Julián y Juliana? ¡Llamen! ¡Llamen a la emisora y...! ¡Caramba! Hay más celosas de lo que me imaginaba. ¿Aló? Doctora Miralles. Sí, dime, ¿desde dónde me llamas? Desde el barrio Only You. ¿Only You? Sí, doctora, es que le pusimos ese nombre al barrio cuando estaba de moda esa canción. ¡Ah! ¡Only You! ¡Solo tú! Bueno, me imagino que con ese nombrecito habrá muchas celosas en el barrio. Yo la primera, doctora. ¿Pero por qué? Es que yo no puedo controlarme. ¿Ah, no? Él es muy coqueto, doctora. Usted sabe. Ah, no. Yo no sé porque no lo conozco. Mire, doctora, con cualquier mujer que se le arrima, ya usted lo ve peinándose. ¿Ah, sí? Se ajusta los pantalones, saca el pechito, se tira la camisa, se pone en disposición combativa. ¿En disposición combativa? ¡Se pone guapachoso! ¡Ah, ya! ¡Ay, no! Imagínese que solo de contarle esto a usted... ¡Ay! Ya se me está subiendo la presión. Mejor cuelgo y voy a ver qué está haciendo ahora. Tranquila. Porque a ese lo tengo que vigilar de noche y de día. ¿De noche y de día? ¡Ay, no! Esta no es celosa, sino carcelosa, que es muy distinto. Quiere mantener a su compañero en una cárcel. ¡Oh, mamma mía! Veamos ahora quién llama. ¿Aló? ¿Doctora Miralles? ¿Sí? Hablo con la doctora Miralles. ¡Ay, con la misma! Y seguramente yo hablo con una mujer celosa. Yo no sé si soy celosa, doctora. ¿Entonces? Lo único que sé es que yo lo amo. Pero hay muchas formas de amar, muchacha. ¿Ya? Algunas son maduras y otras inmaduras. ¿Y la mía cómo es? Ay, bueno, yo no lo sé. Pero, ¿qué te parece si hacemos un test para saber si eres o no eres celosa? Sí. Bueno, por ejemplo, primera pregunta. Uh-huh. Si tú ves a tu compañero hablando con una mujer bonita en la calle, pero solo hablando, ¿cómo te sientes? Bueno, doctora, no le voy a negar que... ¿Y si ves que se ríe con ella, que le hace una bromita? Me sentiría pésima, doctora. ¿Pero por qué? Si solo están hablando y riéndose. ¿Y por qué tiene que hablar con ella? ¿Por qué tiene que reírse, eh? ¿Acaso no me tiene a mí? Tranquila, muchacha. Pero te digo que en el mundo hay mucha gente. Y tú no eres la única persona que hay en el mundo. Yo quiero ser la única para él. Y que él sea el único para mí. Ay, qué romántico. Pero sigamos con el test. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué harías si lo vieras bailando con otra? Ah, no. Si lo encuentro bailando con otra, yo... ¡Yo! ¿Pero tú qué? ¡Yo lo mato! ¡Ah! Es que yo lo amo, doctora. ¡Yo lo amo! Pero tú no lo amas, muchacha. Tú lo ahogas. ¡No! ¡Lo asfixias! ¡No! El amor verdadero es libre, no es posesivo. ¡Pero, doctora! ¿Y sabes qué es lo peor del caso? ¿Qué? Que los celos provocan el efecto contrario. Tú lo quieres tener para ti sola, bajo llave, preso. Sí. Y como a nadie le gustan las carceleras... Él acabará escapando, huyendo de ti. ¡Ay, no me diga eso, doctora! ¡Ay, qué pena, muchacha! Pero lo que te digo es que vamos a tener que seguir hablando de los celos en otra ocasión. Porque hay muchas Julianas y tal vez muchos Julianos entre los radioescuchas. ¡Hasta la próxima! Los celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Aceite de oliva extra virgen, beneficioso para el tratamiento de la vesícula perezosa. Inapetencia, reduce el colesterol malo, tiene actividad antioxidante potente. Además, contiene grandes cantidades de vitamina E. Adquiera su aceite de oliva extra virgen Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa es un gran fortificador de las articulaciones. Es un producto indicado para el tratamiento de la artritis y artrosis. Además, AR Plus es para tratar la inflamación de la próstata. Regula la presión alta. AR Plus, atomizado, ayuda a disolver los depósitos de calcio y ácido úrico que causan la artritis. AR Plus contiene sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, hierro y vitaminas A, B, C y E. AR Plus es un producto de Luz Alfa, de acción comprobada. Amor de arena. Dos mujeres, madre e hija, caminaban por la playa. El viento del mar, el rumor de las olas, la arena tibia bajo sus pies descalzos. Mamá, dime, hija. Ay, estoy enamorada. Ya lo sabía. Se llama Javier. Lindo nombre. Y también será lindo el joven si tú te has fijado en él. Mamá, pero tengo miedo. Hija, el amor hace temblar, pero no da miedo. Ay, mamá, tengo miedo de que se vaya, que no me quiera como yo lo quiero, que se canse de mí, que... Ay, mamá, ¿cómo se hace para mantener un amor? La madre miró a su hija con ojos profundos, con esa sabiduría que da la felicidad conquistada. Buena pregunta. ¿Cómo se hace para mantener un amor? Veamos, toma un poco de arena en tu mano. ¿De arena? Sí, de arena. Y cierra el puño con fuerza. La hija hizo lo que la madre le decía. Y mientras más apretaba, más pronto la arena se escurría entre sus dedos. ¡Mamá! Ahora, toma otro poco de arena y ponla sobre la palma abierta de tu mano. Así. Ya. Ábrela del todo. El viento sopló y se llevó la arena de sus manos. ¡Mira, mamá! Con la mano abierta tampoco conseguí mantener la arena en mis manos. Bien, hija. Ahora vas a tomar otro poco de arena. Sí. Y vas a dejar tu mano medio abierta como si fuese un cuenco. ¿Así? Un poco cerrada para protegerla y un poco abierta para darle libertad. La joven vio entonces que la arena no escapaba de sus manos, protegida del viento y protegida también de su ansiedad. Así se hace para mantener un amor. Interesante, interesante estos consejos, estas enseñanzas para lo que es la vida en pareja, ¿no? En matrimonio. Y bueno, anoten unos tips muy interesantes para que todo esto sirva para afianzar más lo que ya es una pareja, un matrimonio. Son tips muy interesantes, bastante profundos. A ver, uno de ellos dice, bueno, la pareja, que al comienzo son dos, han de ser uno en el futuro, pero siendo cada uno, uno. Es decir, respetarse, respetar la individualidad de cada ser humano, de cada uno. Vivir para el otro, vivir de la vida del otro y vivir en el otro. También es otro tip interesante. Vivir juntos porque os complementáis espiritualmente. Es decir, complementarse espiritualmente y comprenderse también intelectualmente. Porque cada uno desea que el otro llegue a ser lo que es. Es decir, hay proyectos en pareja como proyectos también individuales, de desarrollo individual de cada uno. La pareja necesita del esfuerzo de cada día para hacerse y también muchas veces para rehacerse si es que se ha deshecho. Es así. Hay que poner buena voluntad para hacerse y para rehacerse. La unidad solamente llega en la pareja, en un matrimonio, a través de la complementación, no a través de la igualdad, sino a través de la complementación, complementarse uno al otro. Ahora, tampoco es lo mismo convivir que cohabitar. Para cohabitar es suficiente contar solo con el cuerpo, pero para convivir se necesita de armonía en el alma, de armonía en el espíritu. No hay que formar una pareja con ideas abstractas, con ideas inseguras, sino con algo más concreto, más firme. El matrimonio no es la meta, ¿no?, de un camino, sino más bien el punto de partida. El matrimonio es como un camino que busca siempre ir a la cima, cada vez más alto y más alto. Y eso implica que hay que superar muchas dificultades. Es así. El matrimonio es ir de la mano hacia una cima. pero en el camino se van a presentar dificultades. Y lógicamente esas dificultades hay que superarlas. No fundir el matrimonio con cuestiones intelectuales, ni solamente reducirlo a aspectos sexuales, ni tampoco a conveniencias sociales, ni a la conveniencia de cada uno. Es como construir algo falso. Más bien hay que construirlo como que si la casa estuviera en arenas movedizas, es decir, hacer buenas bases, buenas columnas, buenos principios. También las parejas o los matrimonios que actúan desunidos es que han pensado poco el uno en el otro. Es que cada uno seguramente ha pensado más en sí mismo y eso no perdura. La ley básica de un matrimonio o de una pareja es el saber soportar y soportarse. Son virtudes que hay que desarrollar, ¿no?, para poder soportarse a sí mismo y soportar a los demás. También entre los dos se debe diseñar un hogar en donde sea posible recobrar la paz interior después de una labor diaria. No llegar con problemas al hogar cada uno, sino recobrar la paz nuevamente. No hay que dejar nunca de desaprovechar una ocasión para dar un paseo juntos o una salida, aunque sea corto. Mucho mejor si es hacia la naturaleza. Ahora, la mujer no debe confundir la sencillez con el descuido, ni viceversa también, igual, ¿no?, en el esposo. La pareja debe cuidar su aspecto y conocerse los gustos uno al otro. Bueno, son cientos de tips muy interesantes para una buena convivencia pacífica. Vamos a ver si ponemos en un, hacemos un pergamino, ¿no? Sería interesante un pergamino para lo que debe ser una familia adecuada. Esto es bastante importante, inclusive sobre los roces. A veces los roces comienzan pequeños y no hay que dejarlos que crezcan. Esto es muy importante. Cuando haya un roce en una pareja, a veces comienzan pequeñitos y el juego se va encendiendo. La idea es sentarse a dialogar y no dejar que crezcan los roces, porque eso puede traer malas consecuencias. Bueno, y así hay interesantes tips para poder construir, ¿no?, un buen matrimonio. Es así. Bueno, vamos a continuar aquí con lo mejor de la naturaleza. Vamos al aspecto de la salud de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, y que pues todos necesitamos también de estar en armonía física, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad. Puedan quizás aparecer síntomas, pero inmediatamente hay que corregirlos. Y de ese punto de vista, cuando decimos síntomas, nos acordamos cuando pasa el río, ¿no? Cuando está muy crecido comienza a sonar y decimos, si el río suena, ¿cierto?, es porque piedras trae, ¿no? Así es. Si el río suena, es porque piedras trae. Entonces, en ese aspecto, hay que prevenir todos los, digamos, todo lo que pueda afectar a nuestra salud. Porque la salud, pues, al fin y al cabo, es el equilibrio entre las partes y el todo, ¿no? Quizás sea uno de los conceptos más completos de salud, armonía, es decir, buscar que el cuerpo, la mente y el espíritu estén en la más completa armonía, en una sinergia, porque si la mente está mal, el cuerpo también va a repercutir en el cuerpo, si el espíritu también no camina como debe ser, de igual manera va a repercutir en la mente y en el cuerpo. Entonces, la idea es aprender a crecer, a desarrollarnos, ¿no? En la parte física, con una buena nutrición, en la parte mental, con un buen desarrollo intelectual, con pensamientos sanos, positivos, y bueno, siempre buscando la marcha armoniosa del cosmos, a través del respeto, ¿no?, de las leyes que van a hacer posible un mundo mejor, una sociedad más fraterna, sin enfermedades. Entonces, todos tenemos que buscar la salud, absolutamente todos. Como alguien decía, si tú eres sano, alégrate, porque en ti las fuerzas de la naturaleza están en ponderación, pues están en armonía. Y eso es una gran verdad. En algún momento dado sentimos esas sensaciones, ¿no?, de armonía interna, pero a veces nos podemos desajustar. Quizás comer un poco de más, no hacer ejercicio, y después comenzamos a sentir flaquezas, dolores articulares, mareos, etcétera, etcétera. Entonces, como que el cuerpo va avisando mediante esos síntomas. Entonces, la idea es llegar a la ponderación, a la armonía, ¿cierto? Eso es bueno, porque generalmente los seres humanos tenemos muchos proyectos que realizar, ideales que seguir, y pues para eso necesitamos a un cuerpo sano y a una mente sana. Es así. En cambio, un cuerpo debilitado, una mente también debilitada, pues no es posible avanzar, no es posible hacer casi nada. Entonces, es bastante importante y sensato, sobre todo, cuidar nuestra salud, ¿no? ¿Qué prefiere usted, cuidar la salud o cuidar la enfermedad? ¿Ah? Cuidar, lógicamente, mejor la salud, no estar cuidando la enfermedad. Entonces, si hay virtudes buenas, pues la virtud de la salud viene a ser como una riqueza que hay que conservarla, hay que cuidarla. La salud, pues, es la riqueza del cuerpo, y la salud mental, la riqueza del espíritu. Entonces, ahora hay problemas también en las emociones, en las ideas. Alguien que hace mucho tiempo, bueno, lo estudiaba, sobre todo lo que más me gustó fue su República, estamos hablando de Platón, entendí cuando decía él que si quieres que funcione bien el cuerpo y también tu cabeza, o sea, el cuerpo físico y el alma, si quiere que funcione bien el cuerpo y la cabeza, decía este gran sabio, debes empezar primero por sanar el alma. Debes primero por empezar a sanar el alma. Esto es bastante interesante, ¿no? Y a veces, por las emociones ahí encontradas y atrapadas en el ser humano, es que se padece de muchos males, de muchas enfermedades, hasta quizás el mismo cáncer, ¿no? La aparición de tumores, y porque generalmente estas formas de energía pues atrapan los órganos. La ira atrapa el hígado, es así, la angustia atrapa pues los intestinos, provocando un colon irritable generalmente. Conflictos con la pareja o conflictos con los padres, en el caballero afecta la próstata, en la mujer las mamas, el útero, y así sucesivamente. Es bastante importante entender que primeramente hay que curar el alma, hay que sanar el alma, como decía este gran sabio, ¿no?, de que si quieres que funcione bien tu cuerpo y la cabeza, debes empezar primero por sanar el alma. Esto es bastante importante, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí a dejar pase a toda vuestra llamada. Vamos a compartir lo mejor de la naturaleza, a través de las líneas telefónicas 472-3110, 472-3184. Y también de provincias el 472-3383. Entonces, son las líneas aquí naturales de Radio Cielo. Siempre anótenlas, ténganlas anotadas para que después ya se les haga mucho más fácil la marcación. Vamos entonces con los contactos. Sintonía total. ¿Aló? Soy Carol de Villa María del Triunfo. Bienvenida, Carol. Estoy presentando un dolor en el brazo derecho, en la parte cerca al hombro. Exactamente no sé qué será, si será hueso, músculo, porque cuando el brazo lo doblo y lo como que lo estiro para atrás, me duele. Y ya. Cuando, por ejemplo, los dedos, quiero enchufar, ¿no?, la licuadora, cualquier cosa, y tengo que empujar, entonces también siento un dolorcillo. Y hay un punto en especial, como le digo, más o menos a nivel del hombro, que oprimo y, o sea, aprieto en el nivel, en mi brazo, y también duele. Dígame, ¿ha hecho algún esfuerzo anterior, un sobreejercicio, bueno, yo, cargar bolsas? Muchos años, desde que tengo 15, ahorita tengo 35, siempre he trabajado con computadoras y soy un poco nerviosa. Y siempre, pues, cuando estoy con el teclado, el mouse, y escribo, tiendo a mucho oprimir muy fuerte, porque soy un poco nerviosa en ese sentido. Y son varios años, ¿no? Y justo cuando he dejado de trabajar ya en eso, recién hace unos meses, después de unas semanas de haber dejado de trabajar, empecé a sentir ese dolor. Exactamente no ha habido ningún algún episodio en que me haya golpeado nada. Simplemente de un momento a otro dejé de trabajar y a las 2-3 semanas empecé a sufrir este dolor y parece que cada vez es más fuerte. Un tiempo estuve frotándome con masajel, pero igual, por momentos calma, pero sigo con el mismo dolor. Correcto. Entonces, ¿cuántos años tiene? 34. 34, ¿no? ¿Y ha estado cuántos años más o menos? Desde los 16 trabajo en computadoras. Bueno, buen tiempo, ¿no? Buen tiempo. Muy bien, entonces vamos a ayudarle, ¿eh? Muchas gracias, gracias, doctor. A usted también le agradecemos por esta llamada. Manténgase en sintonía. Y bueno, vamos a continuar aquí con más contactos, con más llamadas. Adelante, ¿de dónde nos está llamando? De Villa María del Triunfo, doctor. Ah, bienvenido. Dígame, con el excelente programa de Emociones Atrapadas, ¿se puede erradicar esas ilusiones que uno tiene y no logra hacer, digamos, una perseverancia, y por eso que a veces me acompañan los fracasos? Definitivamente que sí, porque son forma de energía que atrapan los órganos, incluyendo el cerebro, el sistema nervioso, el hígado, el bazo, los intestinos, ¿no? Y lógicamente son como piedras que no permiten que usted pueda avanzar. Así que sí, con estas técnicas que vamos a enseñar, usted va a liberar el camino, ¿correcto? Va a despejar ese camino para que usted pueda materializar sus ideas y objetivos. Qué bien. Bueno, muy amable y gracias, digamos, en nombre de todas las personas que tenemos esos pequeños problemas. Yo sé que Luz Alfa es una institución muy seria y sobre todo profesional. Gracias a usted también y con todo gusto, pues, vamos con más contactos, con más llamadas. Adelante. De acá de San Juan, doctor. Bienvenida. Doctor, una pregunta. Sí. A mi hijo, le estoy dando el Apiosan que usted me ha recomendado con el D+. Sí. Pero eso se toma antes y ¿cuántos días? Y aparte de eso, si le puedo dar el SP Goy con la levadura de cerveza en el desayuno o todavía tengo que esperar a que concluya su tratamiento de 4 meses. Ya, correcto. ¿Ya? No sé. Gracias, doctor. Vamos a ayudarle, ¿no? Sí, indudablemente es bastante interesante la pregunta, ¿no? ¿Cómo ayudar también a desintoxicar el organismo y cómo despejar, limpiar el ambiente para que uno ponga, por decir, en la casa muebles limpios o una vestimenta en el cuerpo, ¿no? Después de haberse primeramente bañado. es algo parecido, ¿no? Para el tratamiento de toda enfermedad, pues hay que despejar, limpiar, etcétera, ¿no? Para que ingresen los nutrientes y sean asimilados sin ninguna dificultad. Manténgase en sintonía. Vamos con otro contacto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Doctor, de acá, desde Tacna. Desde Tacna. Adelante, bienvenido. Doctor, un favor, a ver si alguna vez puede hablar de usted del perdón. Ah, muy interesante, sobre el perdón, ¿no? Sí, con todo gusto, vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Ya, por favor, doctor, gracias. A usted también, le agradezco bastante. Sí, indudablemente que el perdón es maravilloso y la contravirtud del perdón es la venganza. Y generalmente, pues la mayoría de seres humanos, a veces cuando tienen conflictos emocionales, más viven atrapados por la venganza, ¿no? Que por el perdón. Entonces, en este taller vamos a liberar, ¿no?, esas sensaciones negativas para que el perdón sea el que siempre crezca, ¿no? Como dice el Creador, si tú perdonas, yo también perdono. Entonces, el perdón es importante entenderlo, ¿no?, para poderlo materializar. Pasamos inmediatamente a la otra línea, al 472-3184. No se olviden que para Lima es 472-3110 y 472-3184. Y para el interior del país es 472-3383. Son las líneas naturales aquí de Luz Alfa. Todos los días, a partir de las 6 de la mañana, ya nos sintoniza usted. También a las 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde se comparte todas las experiencias y, bueno, se brinda lo mejor para todos ustedes. Bueno, somos todo un equipo que todos los días estamos ahí buscando la salud física, mental y espiritual. Y bueno, vamos entonces, vamos a las respuestas, ¿no? Ese dolor o los dolores, ¿no?, de las articulaciones, ¿no?, que pueden ser vertebrales, o sea, generalmente pues en la columna o en el hombro, en el brazo, y generalmente hay que determinar el tipo de, a veces, de trabajo, el tipo de labor que se ha desarrollado o se está desarrollando, ¿no?, para entender generalmente los dolores, ¿no?, articulares. En este caso es un dolor entre el hombro y la espalda, ¿no? Y generalmente pues aquí tenemos ya al menos en usted algunos indicios de ese dolor de espalda. Ya tenemos unos indicios pues que, de que usted generalmente ha estado laborando por mucho tiempo con la computadora, ¿ya? Y eso de una u otra manera al parecer ha repercutido en ese dolor. Entonces, por ese lado, hay causas que descubrir, ¿no? Y la causa, pues aquí es quizás ese trabajo repetitivo, ¿no?, que usted ha estado realizando todos los días en prácticamente una sola postura. Por ejemplo, los que tejen, paran sentados, tejiendo o haciendo costuras, ¿no?, durante horas, también a la larga van a padecer de algunos problemas si es que no se toman las medidas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, uno no puede estar más de un tiempo realizando, o por decir más de una hora, realizando la misma labor. Es bueno pararse, cambiar de ambiente, movilizarse, estirar los brazos, ¿no? Y más aún, antes de realizar una tarea repetitiva, que a muchos les toca hacerlo, es bastante importante preparar el cuerpo, es decir, calentar al cuerpo, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, nuestro cuerpo se movilice mejor en ese accionar repetitivo, donde se hace uso específico de ciertas estructuras del cuerpo, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, cuando uno va de frente a laborar y hacer repetitivas acciones en algún lugar del cuerpo, en alguna zona, prácticamente es como ir perdiendo la sensibilidad, o también en otros casos aumentando la sensibilidad. Y esto pues a la larga va a traer por esas malas posturas inclusive problemas, ¿no? No solamente en el hombro, los brazos, sino sobre todo en la columna vertebral. Entonces, cuando por ejemplo nos sentamos, debemos sentarnos adecuadamente. Para hacer uso de los brazos, en caso de una computadora, pues el mueble no tiene que estar ni muy alto ni muy bajo. Hay muebles muy bajos y hay otros muy altos. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Si está, por ejemplo, el mueble muy bajo, hay que colocar o buscar una silla que sea más corta. Y si está muy alto el mueble, donde uno va a elaborar repetitivamente los brazos, hay que poner pues al menos un colchoncito, ¿no? Algo que uno puede elevarse, ¿no? Entonces, en ese aspecto, uno tiene que estar al tanto, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos que se acostumbran. Por ejemplo, hay pacientes que padecen de hemorroides, hasta sangrantes. ¿Por qué? Porque están varias horas sentados sobre, digamos, no un cuero, sino sobre una silla, pues, con material sintético. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente van a calentar la parte del escroto, van a calentar la parte rectal final, y eso, pues, a la larga va a inflamarse y va a producir las hemorroides, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, hay que tomar medidas también. O hay, por ejemplo, muchos que trabajan en oficinas y tienen que subir de un piso a otro constantemente, bajar y subir, bajar y subir. Y así se la pasan, bajando y subiendo. Entonces, si no toman medidas de aprender a erectar la columna a la hora que suben y a la hora que bajan, pues van a padecer problemas de la columna vertebral y dolores de espalda, etcétera, etcétera. Entonces, otros, por ejemplo, que tienen su tienda, tienen su trabajo adecuado, su labor de todos los días de ir y abrir la tienda, abrir su negocio. Y pues son puertas a veces un poquito pesadas y tienen que hacer todos los días esa labor de subir y bajar, ¿no? La puerta enrollable en estos casos. Entonces, si no aprenden a hacerlo, no saben hacerlo, van a padecer de hernias discales en la columna. Entonces ahí uno no puede juntar los dos pies para levantar algo. Tiene que poner un pie adelante y el otro atrás y erguidos mirando hacia arriba. Recién se levanta el peso, se levanta la puerta. Y muchos que se quedan así congelados ahí, no pueden ni movilizarse porque se produce una hernia discal y en el momento pues que realizan ese acto de subir la puerta enrollable, ya tienen ahí un problema, ¿no? Por el hecho de no prevenir. Se da cuenta que para todo hay que aprender, hasta para desarrollar una labor específica. Esto es bastante importante, eso es, digamos, lo que es conocimiento, ¿no? De la vida, ¿no? Conocimiento de la vida. En la vida hay que aprender tantas cosas que quizás hasta daríamos una conferencia muy importante sobre todos estos aspectos, ¿no? De la vida, sobre una pareja, un matrimonio, pues son pues cientos de tipos, y verdad que si uno los cumple todos, forma el matrimonio pero más feliz de toda la vida, siempre y cuando, claro, la pareja, ambos, ¿cierto?, se pongan de acuerdo en cuanto pues a que esos principios son válidos y son sencillos de comprenderlos indudablemente. Y así, ¿no? Por desconocimiento, pues uno puede caer en tragedias, ¿no? Irreparables, por desconocimiento, por falta de ciencia. Por eso siempre hay que estar alimentando cada vez la conciencia, cada vez hay que ser más consciente, o sea, cada vez hay que adquirir más ciencia, más conocimiento. Como decía Cristo, y solo la verdad os hará libres. Interesante, ¿no? Claves tan sencillas, pero a veces desconocemos en profundidad el significado. Y solo la verdad os hará libres. Claro, la ignorancia nos vuelve esclavos de la perdición. El conocimiento, la verdad, nos hace libres. Y bueno, entonces, en ese aspecto, hay muchos problemas de dolor, ¿no? De espalda, de hombro, de brazo, de columna, por diferentes situaciones que hay que tomar en cuenta. Inclusive nos hemos quedado con la sorpresa de que pacientes que no llegan a atenderse a los 60 años con dolores de cadera, imagínense, y recién por X motivos le decimos párese, a ver, volteese, y vemos que un pantalón está más bajo que el otro. Entonces, sin necesidad ya de hacer diagnóstico, ¿sabe qué? Usted tiene una pierna más grande que la otra. Así de simple. Ahí está su problema, del dolor de columna, de cadera, que le aqueja. Pero ¿usted cómo sabe, doctor? ¿Cómo sabe? Bueno, pues muy simple, ¿no? Usted va en su casa, échese y que le midan abajo la planta de los pies. Y va a ver que uno está más grande que el otro, o sea, una pierna más grande que la otra. Entonces, y así, bueno, uno tiene que tomar toda la medida del caso, toda la medida del caso, ¿no? Y bueno, entonces, le recomendamos en este aspecto, pues, que acuda en cualquier momento para darle algunos ejercicios adecuados para que usted los haga en casa. Alguna vez se lo hemos dado aquí para que trabaje toda la columna vertebral, los hombros, los brazos, y a la larga, pues, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Son ejercicios de más de 3.000 años de antigüedad, son ejercicios tibetanos sencillos de poderlo realizar, pero difíciles por la falta de voluntad que uno a veces pueda tener. Entonces, es un ejercicio 3 en 1, ¿no?, que le va a ayudar mucho, es decir, muchos ya lo saben. Estar parado, hacer como que uno está marchando, levantar las dos piernas, la una y la otra, bajar una, levantar la otra en el mismo lugar, y después estirar los brazos, abrir los brazos, ¿no?, y cerrarlos nuevamente, y hay que seguir marchando. Y tercero, pues rotar la cabeza para izquierda y derecha, para izquierda y derecha, 3 ejercicios en 1. Al principio es un poco difícil aparentemente, pero hasta que uno le encuentra ya el orden a seguir, ¿no? Esto hacerlo 5 minutos en la mañana, 5 en la tarde. Bueno, lo otro también, bueno, aquí hay para extenderse bastante en las causas de los dolores de espalda, de hombro, de brazo. Por ejemplo, gran parte también de pacientes que hemos atendido por esos dolores de hombro, de espalda, no es más que el resultado de un exceso de acumulación de la excreta de más de 100 billones de células. Imagínense, es como los excrementos que se acumulan, ¿no?, en el cuerpo, en el organismo. En este caso, la excreta de las células se le llama el ácido láctico. Y eso se acumula, pues, no se libera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, solamente se libera abriendo los poros, transpirando. La excreta celular o el ácido láctico se libera abriendo los poros, o sea, transpirando. Y ahí damos porque no transpiran. En la semana, una sola vez. Quizás cuando llegan, les toca llegar tarde y caminan a paso ligero y llegan un poquito nada más con los poros abiertos, ¿no?, a su lugar de trabajo. Y bueno, pero después no, todos sus poros están tapados todo el mes. Entonces, ¿cómo libera? Y encima con estreñimiento. Uy, es espantoso, es un autoenvenenamiento de todos los días. Imagínense, y eso por la vida sedentaria. Por la vida sedentaria. O sea, la vida sedentaria causa muchos problemas, o los mismos actos repetitivos que el ser humano pueda realizar también. Entonces, esto implica aquí nada más, pues, poder liberar también todas esas toxinas que se han acumulado. Después lo otro también, a veces hay contracturas en la columna, hay que descontracturar. A veces siempre recomiendo, por ejemplo, cuando hay unas contracturas y dolores de columna muy fuertes, buscar una puertita de 60 centímetros, ¿no? Y colocar en el filo del umbral la columna y con la otra mano presionar la otra parte, presionar, ¿no?, frente a la misma puerta, ¿no?, la puerta abierta. Y entonces uno va a sentir que al empujar, ¡crac!, va a sonar la columna, ya está descontracturado y pasó el dolor inmediatamente. Entonces uno se ahorra ya, pues, prácticamente del quiropráctico, porque es un ajuste. Uno va a descontracturar, ¿no?, al empujar así un poco en una puerta, ¿no?, que esté abierta. Entonces esto es bastante interesante, ¿no?, de ejercicios simples y sencillos, y lógicamente mejor es prevenir. Entonces le recomiendo, pues, acercarse para que se le enseñe a hacer estos ejercicios que le van a ayudar mucho. Y bueno, también caminar, abrir los poros, transpirar, y recién ya usted puede aplicarse el masaje de Luz Alfa, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, nos vamos hacia la otra llamada de Vía María, en la cual, pues, nos dice el Apio San y el D Plus, el SP Goy y la levadura. Sí, el Apio San es un producto altamente desintoxicante, donde estimula al hígado y a la vesícula biliar, ¿no?, a, pues, liberar, como también a producir excelentes sales biliares. Y las sales biliares, tomen en cuenta que es el requisito para que se metabolice bien los alimentos y pueda usted asimilar los nutrientes. Sin las sales biliares que el hígado produce y que la vesícula lo suelta, no es posible en gran parte asimilar los nutrientes. Por eso que el hígado es muy importante tenerlo en un buen nivel, en un buen estado, ¿correcto? Entonces, siga tomando su Apio San, el D Plus, ¿no?, con sus dos cápsulas de D Plus antes de cada alimento, 3 veces al día. Por lo menos es de 1 mes a 3 meses. No vaya a pensar que un hígado se puede tratar en una semana, en un mes. Una cirrosis hepática, mucho más, son por lo menos 6 meses de tratamiento hepático. Es así. Y bueno, el SP Goy, pues, es uno de los productos más completos que hay en la naturaleza, ¿no? Con todos los, la clorofila, esos biofotones que absorben la energía solar, y a la vez, en la forma de clorofila, y también todos los aminoácidos, vitaminas y minerales. Siga tomándolo con su alimento, ¿ya? Y más, puede agregarle su levadura de cerveza, que es también parte del complejo B. Es así. Y bueno, después nos vamos hacia Tacna. El caballero nos dice que hablemos del perdón. Indudablemente que por el poco tiempo no se puede uno explayar de una de las lecciones espirituales, podemos decir, más profundas que el ser humano debe tenerlo a la mano para, si en algún momento lo necesite, ¿no?, efectuarlo, realizarlo, ¿correcto? Entonces, ojo, que perdonar no significa olvidar. Entonces, de una u otra forma, el perdón, pues, tampoco es una absolución. Tampoco es una forma de autosacrificio. Implica muchas cosas el perdón, ¿no? Y sobre todo, más para el que perdona. Levanta la autoestima. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tomar en cuenta este tema para hablar de lo que es el verdadero perdón, ¿no? Como decía Cristo, ¿no?, Señor, perdónalos, por favor, porque ellos me han hecho tanto daño, tanto mal, pero en su ignorancia ellos no sabían lo que hacían. Concédeles una oportunidad más de que se den cuenta de que están haciendo daño, están haciendo mal, y que en un momento determinado ya no lo hagan el mal, ya no lo hagan el daño, Entonces, es muy interesante este tema del perdón, ¿no? En vez de decir, no, yo me voy a vengar, no, mira lo que me has hecho. Y bueno, pues eso no es nada bueno, ¿no?, para la salud mental, espiritual de cada ser humano. El perdón es maravilloso, es una experiencia gozosa que el ser humano lo vive, el que perdona. Y el otro, pues el que es perdonado, bueno, recibe una nueva oportunidad, primero para tomar conciencia y darse cuenta. Entonces el perdón también va en, para quien lo recibe, el perdón va en su actitud, ya depende de su actitud, si comprendió que fue perdonado y qué actitud debe tomar en adelante. Lógicamente la no hacer el mal, no hacer el mal, porque bueno, lo hizo por desconocimiento, por ignorancia, pero otra cosa hacer el mal intencionalmente, ahí cambia la cosa. Ahí la vara de la justicia actúa, pero como dicen, sin contemplaciones. Ojo, por eso se dice, hay que saber a quién se perdona. ¿A quién se perdona? A ver, pongamos que usted lo tenga a Hitler, lo tenga al Papa, lo tenga, qué sé yo, a George Bush, ahí adelante. Los tipos que invaden pues naciones, atropellan, mandan a matar y todo. Imagínese usted. Él, si usted lo perdona, el tipo va a decir, ah, bueno, pues me van a perdonar miles de veces, 70 veces 7, 70 mil veces 7, yo sigo con lo mío, sigo haciendo el mal, sigo haciendo el daño. Entonces, muchas veces, parece mentira, el espíritu que es perdonado, a veces necesita vivir en carne propia el mal que ha hecho, ¿no?, que ha hecho sentir a otros el dolor, para recién aprender a no hacer el mal. Eso no es ley de venganza, ojo, sino que a veces el ser humano en su evolución, para aprender a no hacer el mal, necesita vivir el mal que hizo a otros. Por eso dice la ley, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, ¿correcto? Y bueno, nos vamos despidiendo, siempre dando gracias a Dios, dando gracias a la vida y en especial a todos ustedes por esa sintonía que nos dispensan siempre aquí a través de Radio Cielo, la radio de la verdad, la salud y la espiritualidad. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.